¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista noruego estadounidense Jerko Jan se reúne con amigos de hace muchísimo tiempo, fundamentalmente con su paisano, su coterráneo, el saxofonista Trygve Sein, amigos desde la escuela. Han tenido algunas colaboraciones en particular y además incorpora al trío del pianista polaco Marcin Wasilewski, íntegro, como sucediera en las épocas en las que el trío como tal funcionaba dentro de las agrupaciones del trompetista polaco Tomás Stanko. Recordemos que Tomás Stanko lanzó, por así decir, al trío promoviendo la grabación de su álbum debut en el CM, Trío, así simplemente denominado Trío, que fue el debut en el sello CM de la mano de Tomás Stanko el 7 de marzo del año 2005. En esta oportunidad, el guitarrista Jerko Jan, con la idea de promover también un disco elegante, atrapante, con melodías muy atrapantes, armónicamente muy muy rico, un esquema que favorecería el lucimiento y el aporte riquísimo de los mencionados convocados para este disco realmente fenomenal, Forever Young, que publicó SM el 16 de mayo del año 2014. Decíamos que el guitarrista se conoce con el saxofonista desde la época de la escuela y que ha participado juntos en numerosas presentaciones y colaboraciones discográficas. También el resto de la banda, el trío dirigido por el polaco Marcin Wasilewski, completado por Sławomir Kurkiewicz en contrabajo y Mikael Mickiewicz en batería, son también amigos desde la infancia, son amigos de las épocas de la escuela secundaria. Han cumplido más de 20 años, 25, 26, tal vez un poquitito más, años de historia, y han publicado, después de aquel debut en el sello SM, han publicado, para mi gusto, muy pocos álbumes, y siempre estamos a la espera de algo nuevo de este maravilloso, pero maravilloso trío. Aquí se lo hizo de una manera fenomenal, colaborando de una manera fenomenal, magnífica, lírica, como no podía ser de otra manera, a la propuesta del guitarrista Jerko Jan. También tenemos que decir que el saxofonista aporta su cuota de lirismo en forma impresionante. Hablamos de Trygve Sein. Cabe mencionar también que el trío también tuvo un disco realmente fenomenal, con la participación del saxofonista alemán Joachim Milder, Sparkles Live, que publicó SM el 10 de octubre del año 2014. Otra enorme colaboración de un saxofonista colaborando con la agrupación, en este caso del magnífico trío de Marcin Wasilewski. Aquí se suma, en este Forever Young, Trygve Sein, también con un sonido realmente fantástico, y la guitarra del gran guitarrista estadounidense, noruego-estadounidense, Jerko Jan. Escuchemos la primera parte de este disco realmente lindísimo, Forever Young. Jerko Jan, guitarras, Trygve Sein, saxo tenor y soprano, Marcin Wasilewski, piano, Sławomir Kurkiewicz, contrabajo, Mikael Mickiewicz, batería, grabado en agosto del año 2013, publicado el 16 de mayo del año siguiente, 2014, por el sello SM. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El guitarrista Jerko Jan, en este disco fenomenal que estamos escuchando, ha logrado mantener una línea estética y una línea poética realmente formidable. Claro, se ha juntado, se ha reunido, ha convocado al trío del pianista polaco Marcin Wasilewski y a su colega, a su coterráneo, su paisano, el saxofonista, tenor y soprano, Trygve Zane. De alguna manera, según la crítica y además, bueno, la escucha de sus álbumes anteriores, uno puede concordar que sus dos discos anteriores dentro del sello SM, recordemos Evening Falls, el debut del guitarrista en SM publicado en 2004, Sideways, 4 años después, en el 2008, hasta esa fecha sus tres únicos álbumes como líder de sus propios proyectos, Jerko Jan. Decía que concordábamos un poquito con la crítica especializada, que ha escrito largas notas con respecto a la música de este muchacho, que ha logrado cierta madurez y un estadio superior a esos dos álbumes anteriores mencionados, para llegar a este, una conjunción, una reunión un tanto inesperada, pero que ha logrado mantener un nivel de coherencia, de poesía, de belleza melódica y rítmica realmente apabullante. Todos los temas del guitarrista Jerko Jan, escritos pensando en la formación que acababa de reunir para grabar este álbum, logrando un nivel de sutileza realmente fenomenal en este guitarrista que parece no ser un disco de guitarristas, si pensamos el brillo que el Marcin Wasilewski Trio tiene por sí mismo dentro de este disco y también por el aporte del saxofonista. Durante el Festival de Jazz de Oslo, allá por el verano del año 2012, el pianista Marcin Wasilewski se alojó en la casa de Trygve Zane. Allí descubrió la música de Jerko Jan. El saxofonista y el guitarrista habían estado formando un dúo ocasional por aquel momento, por lo que el saxofonista le presentó la música de Jan al pianista. Marcin recuerda que probó tocar algunas de las piezas con Trygve, le gustó muchísimo la estructura, como el potencial de la improvisación de aquellas piezas, por lo que inmediatamente el saxofonista le sopló un poquitito al oído del productor y dueño del sello SM, Manfred Heschel, lo bien que habían congeniado con el pianista tocando la música de Jerko Jan. No tardó mucho para que el grupo se lograra reunirse, hacer los primeros ensayos, primero en Varsovia, luego en Oslo, para, ya conformado el nuevo quinteto, reunirse en los estudios Rainbow, que el sello tiene en Oslo, para grabar este fenomenal álbum. Escuchemos la segunda y última parte de este álbum realmente lindísimo. Jerko Jan, Forever Jan, SM, 16 de mayo del año 2014, Jerko Jan guitarras, Trygve Zane saxo tenor, saxo soprano, Marcin Wasilewski piano y Slobomir Kurkiewicz contrabajo, Mikhail Mickiewicz batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

Bien, esto fue Forever Young por Jacob Young, acompañado por Trick Bisain, en saxo tenor soprano, Marcin Pasilevsky en piano, Slobodan Krukievich con trabajo, Mika Miskiewicz batería. Como sabrán, estos tres últimos forman el popularísimo y celebradísimo Marcin Pasilevsky Trio, liderado por el pianista polaco, bueno, el grupo todo es polaco, junto a dos músicos noruegos, el guitarrista y el saxofonista. Curiosa historia porque tanto Jacob Young como Trygve Bisain se conocen desde la edad escolar, desde la época de la escuela secundaria. Han trabajado y grabado mucho juntos. Lo mismo que esta historia así tan linda y tan curiosa. Curiosa por la permanencia, ¿no? A lo largo de tantísimos años, cómo han logrado congeniar como grupo, siendo amigos que son, los tres miembros del Marcin Pasilevsky Trio, que también se conocen desde la época de la escuela secundaria. De resultas de todo esto, un disco realmente apabullante, un disco alucinante, un disco realmente fenomenal, de esos para escuchar una y mil veces. Ojalá lo hayas disfrutado, tanto como nosotros a lo largo de esta escucha y de tantísimas, ¿no? Porque los discos buenos son para gastarlos escuchándolos. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco. A ver, Merlo en controles, te esperamos ahorita nomás, dentro de pocas horas, es nuestra salida en vivo de los días jueves de alrededor de medianoche. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.